Yeah, set of mind, baby. Huh. Tú sabes. El que osco ahora del flaco, yo ni sé pa' dónde va. Si tiro un videoclip y se lo quedo el clipper sin gas. Le caímos por adelante y salimos por la de atrás. Estas perras me buscan guerra mientras el mundo pide pa' venir. Pa'l juz con tus cadenas, no vaciles por capi. Y si no van con problemas, calle ni afilen el lápiz. Yo puedo entrar pa' la villa y venir pa'l barrio privado. Un día perfume importado y al otro el cuello cortado. Tengo la escopeta lista y no se me escapa una liebre. Mientras más sube mi nombre, más te va a subir la fiebre. A simple vista sé si sos embuste sin ser un orfeo. El Grinch vino pa' arruinar tu 24 de diciembre. De la cama pa' el Camaro y del Camaro al camarín. Estos raperos de madera terminaron a serrín. El Zara es intocable como Nicolino arriba al rin. El Zara es intocable como el intendente en San Martín. Si tengo el dedo en el gatillo, la pistola no se frena. Nos quedamos con el trono y secuestramos a tu nena. Me deportaron el flow, lo retuvieron en la aduana. Lo hice pasar por YouTube y en el avión la marihuana. Yo te voy a tirar cuando tenga nivel pa' contestarme. Todavía sigo esperando a los que dijeron bajarme. Me forcé para subir y si subí es para quedarme. Y un cagán compró pa' guerra güeña si van a bajarme. ¿Qué pasó, señor agente? Me ve cara delincuente. Los billboards dijeron soy del maleanteo, el referente. Los rappers hablan de más, pero los números no mienten. Vine surfeando la nueva ola y la presión se siente. Sin prender vela a los santos pa' que mi carrera falle. Le mandó la ubicación y lo arreglamos en la calle. Cuando necesiten barra solo peguen un tubazo. La tarima pa' rapero y el circo para payasos, bitch. El jefe del maleanteo. Eso no es música, es droga. Esto va pa' todos mis chicos. Para el taco, para el Nico. Se me fueron justo cuando más los necesito. Justo cuando fuimos a jurárselo al gauchito. Se me fue la vida entre miserias y delitos. Mami, dame el subidón que tanto necesito. Mami, ya logré lo que soñaba desde chico. El más hijo de puta que camina en el circuito. Los raperos se acorralan cuando agarro el micro. En la calle encapuchado hice un trabajo fino. Cada uno tiene colgado en el cuello su destino. A mí me tocó pasear en sitios clandestinos. Y ahora me sueltan billetes cada vez que rimo. La vida te pone en el lugar que no esperás. Ahora la plata llegó, pero se me fue papá. Y mientras el barrio llama, me reclama un poco más. Se lo suelto sin problema, siempre tengo un tema más. Spirit Track, Saramay, quieren una más. Ando con la 9 adelante y la 40 atrás. Lo que ayer me hicieron la guerra, ahora me piden paz. Falso rollo, solo dispara si tomo el altax. El mero bate la polenta, acá no hay yuku, papá. Si alguno se me pone en contra, lo salimos a cazar. Llegó visita con dinero, hermano, hacela pasar. Que a mí los huevos me respaldan si me pongo a cantar. Fuck the shit. Saramay, baby. Con el mero.